Aquí comienza Botas de Siete Leguas. Tengo una bota de siete leguas que me traen y me llevan. Ni de un paso me acerca, ni de un paso me aleja. Yo tengo una bota de... En una ponencia ofrecida por una profesora de Ecología Política hace unos días en Córdoba, se trató sobre un tema que a los que hacemos este programa nos preocupa muchísimo. La pregunta era: si los jóvenes no se hacen preguntas, si no se les enseña a plantearse dudas y a resolverlas dentro de los nuevos paradigmas y retos que nos plantea el momento actual, ¿quién va a tener la capacidad de transformar el sistema? Cuando aquí hablamos de un nuevo modelo de movilidad, no estamos haciendo sino eso: plantearnos desde nuestra visión como jóvenes constructivos los problemas que tenemos, pero también que creamos, al desplazarnos por nuestra ciudad, desde una visión más global que la actual e intentar darle luz, sacarlo a pasear por vuestras conciencias. También, por supuesto, proponer nuevas soluciones y aportar capacidad de trabajo transformadora a nuestro entorno. Creo que es lo mínimo que los jóvenes nos tenemos que exigir si queremos tener legitimidad para reclamar unos cambios que nos lleven a una mayor equidad en lo social, una menor dependencia energética y un impacto urbano y medioambiental lo más reducido posible de nuestro modelo de transporte. En este contexto, el cómo afronten los jóvenes de hoy en día su forma de desplazamiento parece que debe ser uno de los condicionantes principales a la hora de abordar una política de movilidad sostenible a largo plazo. Para eso necesitamos datos, saber qué necesidades específicas de desplazamiento tienen los jóvenes y cómo las cubren actualmente, qué grado de autonomía poseen y, sobre todo, qué alternativas o propuestas nos conducirían a resolver sus problemas y sus impactos en un marco de una mayor habitabilidad urbana. Si las administraciones no ofrecen alternativas razonables que incentiven a los jóvenes a no depender de un coche o una moto para realizar sus tareas diarias, si los medios de comunicación siguen ofreciendo y consolidando modelos juveniles que ligan el éxito a la velocidad, como el bombardeo mediático al que somos sometidos cada vez que hay una carrera de motociclismo, de Fórmula 1, o si los padres siguen proporcionando y financiando a su hijo un vehículo a motor por conseguir determinados objetivos, valorando únicamente razones de comodidad que éste le aporta, estaremos avanzando en la dirección equivocada. Seguiremos pidiendo más plazas de aparcamiento, aunque antes solo hubiera un coche por familia y ahora en muchas ocasiones ya lleguen a cuatro. Pero si por el contrario favorecemos desde cualquier ámbito la expansión de una cultura en la que el caminar y el desplazarse en bicicleta no sean vistas por los jóvenes como alternativas de pobres, sino como las alternativas con menor impacto urbano. Si favorecemos una imagen del transporte público como un auténtico beneficio social y comunitario, eficaz, frente a la vilipendiada imagen de este como única alternativa para el que no tiene otro medio de desplazarse tan habitual en la publicidad, estaremos fomentando personas autónomas y socialmente responsables de los impactos que generan. Ese era el sentido que los que trabajamos en la mesa de habitabilidad del cuarto plan joven quisimos imprimirle a las propuestas que se elevaron en este ámbito para su inclusión en dicho plan. Y de ahí surgió la iniciativa de este programa que ahora escucháis. Los jóvenes queremos ser parte de la planificación de la ciudad, queremos transformarla y buscamos canales para conseguirlo, después del fracaso en este sentido de las políticas actuales. Afortunadamente, cada vez es más habitual descubrir jóvenes que con su bicicleta o su billete de autobús están aportando un bien para la comunidad que actualmente no se reconoce, pero que de esta columna reivindico. Espero que estos nuevos valores, los de los jóvenes que comprendemos, en mayor o menor medida, que el actual modelo solo carga sobre nuestra espalda una deuda económica y ecológica que acabaremos pagando, vayan sustituyendo de forma rápida a aquellos otros que han predominado en las conductas y las políticas de las generaciones precedentes. Comenzamos las Botas de Siete Leguas, un programa sobre movilidad sostenible en Córdoba, hoy dedicado a movilidad y juventud. Odierno, en las Botas de Siete Leguas, nos visitan tres integrantes de las plataformas de solidaridad, acompañadas de un miembro de la Asociación Educativa Barriana. En nuestra tertulia, Miguel y Carlos, capitaneados por Pedro, debatirán sobre movilidad y juventud, poniendo los puntos sobre las íes. En la sección de noticias, Carlos nos traerá la recopilación de los asuntos más candentes. Por último, en nuestro rincón literario, Miguel nos sorprenderá con una poética lectura. ¡Disfruten del paseo! Hola a todos, bienvenidos una vez más al espacio de entrevista de la Bota de Siete Leguas. Hoy, en un programa dedicado a la juventud y la movilidad, recibimos a Javier Pérez, trabajador de la Asociación Educativa Barbiana. Hola, bienvenido. Hola, ¿qué pasa? Y además a Iris Montserrat, Ana Gómez Rosa Merchan, representantes de una de las plataformas de solidaridad que este año han decidido trabajar en torno a la movilidad urbana. Hola, bienvenidas. Hola, buenas. ¿Qué tal? Bueno, empecemos por Javi, para que nos explique un poco qué es Barbiana, Javi. Bueno, pues Barbiana es una asociación educativa, somos un colectivo de educadores y educadoras que creemos que la educación pues es como herramienta de transformación social, ¿no? Tenemos ya más de 15 años aquí en Córdoba. Por el colectivo han pasado muchos educadores y educadoras y bueno, nuestro proyecto es de educación en valores, en concreto en valores de paz y solidaridad. Y bueno, desarrollamos varios proyectos aquí en la ciudad y después pues también hacemos algunas actividades sueltas también ya en la ciudad o en otros lugares donde en algunas ocasiones nos llaman un poco para contar nuestra experiencia, sobre todo de trabajo con jóvenes, ¿no? Uh-huh. ¿Y las plataformas en qué consisten exactamente? ¿Qué son las plataformas? Bueno, pues las plataformas son grupos de chavales y chavalas de entre 14 y 18 años que en un principio pertenecen a un instituto. Nosotros vamos al instituto normalmente a presentar este grupo en el tercer curso de la ESO y bueno, pues lo que les presentamos es que los chicos y chicas que están interesados por temas de solidaridad, temas relacionados con la paz y la solidaridad, pues que se comprometan a reunirse una vez a la semana a la hora y el día que ellos puedan y prefieran, pero que se comprometan pues a venir y que bueno, ellos propongan los temas que les interesen trabajar, siempre relacionados con la paz y la solidaridad, y nosotros pues nos comprometemos con ellos y con ellas a preparar esos temas, ¿no? Los temas que ellos quieran tratar. Además, durante el año pues hay varios momentos, aparte de las reuniones semanales, pues también los grupos se encuentran en Navidad, en un fin de semana, en el albergue Cerro Muriano, donde también trabajamos un tema que les interesa y que ellos proponen. Y al final del curso, como con los fondos del curso, como término, pues hacemos un campamento también de paz y solidaridad que dura 6 días, 5 noches y 6 días, y que pues suele ser en un albergue juvenil. El último año fue en Chipiona, o en otro año ha sido en Casorla, otro año fue en Chiclana, en Campano. Y bueno, la idea también es que nosotros trabajemos temas de solidaridad y temas que a ellos les interesen, temas sociales, sino también pues que en cada tema esté vertebrado por acciones, ¿no? Que ellos pues, la idea es que cubramos juntos con ellos que si queremos cambiar las cosas que no nos gustan o que las injusticias que vemos a nuestro alrededor o las cosas que no pensamos que debían ser mejores, pues que hay que ponerse en acción. Hay que tratarlas, hay que conocerlas, hay que descubrirlas, pero después también hay que ponernos en acción porque la única forma que tenemos de demostrar que la realidad es cambiable es cambiándola, ¿no? Uh-huh. Entonces pues siempre intentamos que todos los temas que trabajamos pues estén impregnadas de acciones, que pueden ser pequeñitas algunas veces y simbólicas, y otras pues son más grandes, ¿no? Dependiendo de pues del tema o del contenido que estemos trabajando en ese momento. ¿Y cómo llegáis desde la asociación a los chavales de los institutos? ¿Cómo es el contacto ese primero? Pues nosotros normalmente nos ponemos en contacto con el jefe de estudio o la jefa de estudio o la directora o el encargado de actividades escolares y le proponemos poder entrar en una tutoría, por ejemplo, de los terceros de la ESO, ¿no? Entonces, solo en una hora tenemos la posibilidad de hacer una dinámica en la cual pues intentamos que los chicos y chicas vean de qué palo vamos y qué es lo que les estamos ofreciendo, y luego les planteamos en esa hora de tutoría que aquellos que estén interesados en trabajar más temas de solidaridad, pues que nos veamos en un recreo. Una vez que, pues si presentamos en 5 clases, pues los interesados y las interesadas de las 5 clases, pues nos veamos en el recreo, pues ya ahí ya constituimos el grupo y les proponemos que nos pongamos de acuerdo en un día y en una hora de reunión y empezamos a vernos. Este proyecto lo bonito que tiene es que abarca unos 3 o 4 años, entonces empezamos con ellos en tercero y los acompañamos hasta que ya dejan el instituto, ¿no? Y entonces pues te permiten esos 3 o 4 años tener un contacto con el grupo, que el grupo vaya creciendo, vaya madurando, conforme van creciendo, uh-huh, los chavales, y vayan descubriendo pues las cosas que a ellos les interesan, ¿no? Y conforme van creciendo pues van descubriendo pues que en el mundo hay injusticia, que hay desigualdad, que hay un montón de cosas que no nos gustan y que podemos cambiarlas, ¿no? E intentamos que en esos 4 años pues sea una escuela de participación, por así decirlo, así que los chavales interioricen la participación y el ser ciudadanos críticos y que ya eso pues lo tengan interiorizado para el resto de su vida. Uh-huh. Y para eso también para nosotros es muy importante que ellos se sientan protagonistas de lo que hacen. Nosotros proponemos también igual que ellos, pero nosotros intentamos acompañarlas, ¿no? Y acompañarlos y que ellos sean los que vayan tomando las decisiones de las cosas que quieren tratar, cómo lo quieren tratar, qué quieren hacer, tanto en su instituto como en su barrio como en la ciudad. Uh-huh. Vale. Sabemos que este año pues lo habéis dedicado a tratar el tema de la movilidad urbana, ¿no? Pero quería también preguntar otro año a qué se han dedicado las plataformas, qué tema central habéis tratado en otro año. Pues por ejemplo, el año pasado trabajamos el tema de la infancia, que lo propusieron también los chavales y las chavalas, y estuvimos viendo pues la realidad de los menores en diferentes partes del mundo. Estuvimos trabajando por ejemplo el tema de los chicos de la calle en América Latina, estuvimos trabajando por ejemplo el tema de los niños soldados, de la explotación infantil, sobre todo en Asia, en muchas partes del mundo, pero sobre todo en Asia. Eso en cuanto a la infancia, ¿no? También vimos el tema de los menores no acompañados aquí en nuestro mundo, en nuestro primer mundo, ¿no? Después también ellos propusieron el tema de los conflictos a nivel mundial, y vimos cómo estuvimos trabajando con ellos, como había muchísimas guerras en el mundo que desconocemos, y que detrás de cada guerra pues hay unos intereses por recursos naturales, ¿no? Y eso terminó también con una acción que hicieron ellos en el Vial el año pasado, que donde dieron a conocer pues los conflictos que más les interesaban y cómo detrás de cada conflicto pues había un interés, una guerra por un recurso natural. Hablábamos del coltán, hablábamos del petróleo en Asia, hablábamos también de la guerra por el agua, que incluso las compañeras que nos acompañan hoy pues hicieron un teatro sobre este tema. Bueno, otro año también, algunos años así también recordábamos que hicimos una campaña relacionada con el medio ambiente y concretada con el tema de la posible urbanización que había en los baños de Popea, y estuvimos también ahí implicados pues recogiendo firmas, saliendo en prensa, denunciando que se iba a destrozar pues un paraje natural que hay aquí en los alrededores de Córdoba. Y bueno, pues son muchos los temas que tratamos y variado, casi siempre siempre depende de los interés que tengan los chavales ese año, ¿no? Que son los propios chavales los que se preocupan, ¿no?, de sacar el tema, ¿no? Uh-huh. Ya vamos a daros paso, chicas, que estáis seguro deseando, ¿no? ¿Sí? Bueno, Ana, por ejemplo, sabemos que el campamento de junio, ¿estuviste en el campamento de junio? Sí, estuve. Uh-huh. Se llamaba, ¿cómo se llamaba? Reverde, ¿no? Reverde, eso. Bueno, y en ese campamento se trataba del medio ambiente, ¿no? Sí. ¿Y cómo llegasteis, de la formación que os dieron a partir del medio ambiente, cómo llegasteis a sugerir que el tema que más os interesaba era la movilidad sostenible? Estuvimos al principio del curso, cuando empezamos a reunir las plataformas, cada uno elegimos nuestros temas, los temas que más nos interesaban, y al final, entre todos, el tema que más nos importaba era el tema sobre la movilidad sostenible y la preocupación que teníamos por el medio ambiente. Uh-huh. Y al final acabamos cogiendo ese tema. Uh-huh. Y Rosa, ¿qué demanda sobre la movilidad sostenible, qué demanda creéis que son las más importantes? Pues la creación o la mejora del servicio de bici pública en Córdoba, porque ya que está puesto, ¿no?, y Córdoba fue una de las primeras propulsoras de este servicio, pues ya que está, pues mejorarlo, porque no se hace el uso que se podría hacer de él, y la verdad que no merece la pena. Uh-huh. Es bueno para la salud y además pues es ecológico. Uh-huh. Iris, y tú, por ejemplo, dinos cómo te mueves tú normalmente por la ciudad. Yo normalmente me gustaría moverme en bici, pero como no tengo y vivo en un cuarto sin ascensor y no puedo tener ni tengo dinero, uh-huh, para comprarme una, pues me muevo andando y cuando puedo en autobús, pero como tampoco tenemos autobús nocturno, los fines de semana no tengo otro remedio que volver andando a mi casa. Uh-huh. Entonces, andando más que nada. Bueno, pero la sostenible, ¿no? Andando está bien, ¿no? Sí, pero estaría mejor tener bici más rápido a los sitios. También, y ¿verdad? Y tener un autobús nocturno, que también es sostenible, y poder volver más tarde a mi casa. Y que mi madre estuviera más segura de que, si no es lo mismo volver al autobús que volver andando por el centro de Córdoba. Porque al instituto, por ejemplo, ¿vivís cerca del instituto? De, sí. De la Fuensanta era ahí, ¿no? Sí. ¿Vivís cerca? Sí, bastante cerca. Llegáis rápido andando. Unos 5 minutos o por ahí. Como máximo, ¿no? Vamos, que no haría falta. ¿Y os sentís seguras cuando vais, por ejemplo, al cruzar una calle? ¿Os sentís seguras? Bueno, sí. Los cruces para ir al instituto sí están bien puestos porque lo arreglaron hace poco. Uh-huh. Pero bueno, hay alguna zona del barrio que, bueno, no está muy bien, pero en fin. Hay que acostumbrarse un poco. Sí, ¿no? Y sí. Estás vigilando un poco a ver si hay, sí, algún coche que va un poco más rápido de la cuenta, ¿no? También. Uh-huh. Bueno, ¿y qué mueve a vosotras para participar en las plataformas? ¿Qué es lo, Iris, por ejemplo, tú, qué es lo que tú pensaste a la hora de cuando contactaste con Barbiana y viste en qué trabajaban y que podías participar y que podías un poco formarte a la vez fuera del instituto y haces cosas en grupo y haces cosas muy interesantes? ¿Qué es lo que más te llamó la atención? ¿Por qué querías participar tú? En un principio, cuando la monitora Ali, que vino a nuestro instituto, no tenía pensado apuntarme, pero se apuntó una amiga nuestra, que se llama Eva, y empezó a comentarnos las actividades y los temas que se trataban, y nos empezó a decir que se trataban temas interesantes, que nosotros también podíamos elegir los temas que queríamos tratar, las acciones que se realizaban, y además realizarlas con jóvenes de nuestra edad, que también supone conocer gente, también aparte de que trata temas que te interesan, conocer a gente diferente, y eso también ayuda a hacer más atractiva la idea de apuntarte a la plataforma. Ana, ¿y qué habéis hecho hasta ahora para visualizar un poco ante la sociedad lo que vosotros queréis que la ciudad haga? Pues hemos hecho varias acciones por Córdoba, e hicimos una acción por el río para limpiando toda la basura que había alrededor del río, y luego hicimos una manifestación por Córdoba. Hemos hecho algunos teatros por la calle, hemos puesto stand, hemos recogido firmas y bueno, también hemos ido pegando carteles, y en los institutos hemos ido corriendo la voz, por así decirlo, para que la gente, los jóvenes también se conciencien de lo que está pasando, y entre todos conseguimos que la gente nos escuche. Porque estáis recogiendo firmas, por ejemplo, para lo de las 1000 bicis públicas, ¿no? ¿Sabéis dónde, por ejemplo, alguien podría ir a firmarlo? Pues aquí en la Casa de la Juventud, ahí abajo, en información, hay una ficha para poder firmar. Nosotros mismos también llevamos la ficha. Lo hemos dejado en algunas tiendas que están puestas en la página web de Barbiana, y se pueden ver la dirección y cuáles son las tiendas y poder firmar allí. Lo mismo, Javi, ¿nos puede recordar algún sitio donde puede ir, por ejemplo, en el centro, que es más accesible quizá para todo el mundo, para firmar por las 1000 bicis públicas? Sí, pues en el centro está en la tienda de comercio Justo Idea, está en la editorial Al Borde, está también en el Círculo Cultural Juan 23. Después también se ha puesto, ya saliendo del centro, en Almocafre, por la zona de Levante, en la cafetería Lepanto, aquí en la Fuensanta, en la frutería Enrique, aquí en la avenida de la Fuensanta, también en la librería Moreal, en la plaza del Moreal, ahora mismo hasta 13 puntos, ¿no? También está en Córdoba, en la sede de Córdoba Solidaria, en la sede de Barbiana y la Casa Ciudadana de Lepanto, también en la sede de Batá, también en la Casa Azul, también en el centro, ¿vale? Y todos los sitios se pueden consultar en la página web de Barbiana. Exactamente, ¿no? Nada más entrar en la página web, pues ahora hemos puesto un contador de cuántas firmas están recogiendo y también un enlace del lugar donde puede firmar, ¿no? ¿Y sabes cuántas lleváis ya? Pues lo que estábamos así recontando, porque date cuenta que son unos 100 jóvenes que tienen hojas, ¿no? Entonces claro, lo que está recontado son más de 2000. Estimamos que entre lo que hay por ahí que todavía no se ha recogido, pues supera las 3000 firmas, ¿no? Y luego, bueno, pues comentar que tenemos el reto durante el mes de diciembre, que nos gustaría llegar a las 10.000. Y bueno, hay que ser optimista, y además tenemos varias acciones todavía por delante y un mes. Y bueno, también lo curioso es que la gente se está enterando, ¿no? Y cuando te escriben y te dicen, oye, que también tenemos, a lo mejor no lo sabes, ¿no? Oye, que también tenemos aquí una hoja, ponlo en la web, ¿no? Hoy mismo, hace un par de horas, iba con mi nene en la frutería de aquí del barrio, y me decía, ¿sabes que llegaron un par de matrimonios el otro día que estuvieron aquí comprando? Me dijeron, oye, saca la hoja que vamos. ¿Tú cómo lo sabes? Le pregunta, porque no sabía que lo habíamos puesto en la web, el Enrique, ¿no? El frutero decía, ¿tú cómo lo sabes? Dice, porque me ha llegado por internet, que aquí estáis recogiendo firmas. Entonces, ostras, directamente, ¿no? Es espectacular el internet y las redes sociales y eso, pero que es un momento que tú te sorprende, porque te sorprende, ¿no? Sí. Qué guay que está corriendo la voz, ¿no? Y eso, que rara vez el día que nos llega un correo diciendo, oye, que también tenemos aquí, ponerlo en la web, oye, que también. Y bueno, parece ser que el tema de la petición de las 1000 bicis está teniendo muy buena acogida en la gente, que puede haber otros temas cuando estás en otras campañas que creas resquemor, que hay gente en contra o que hay gente que no lo entiende, que tienes que convencer a la ciudadanía, pero por ahora casi todo el mundo está mostrando su apoyo, está llegando, pues, que está de acuerdo y que hace lo que puede por colaborar. Estuviste ahí hace poco en Santa Rosa, Valdeolleros, ¿no? Recogiendo también firmas por lo mismo, ¿no? Por las bicis. ¿Y cómo reacciona la gente cuando le explicáis, le explica a los chavales por qué están recogiendo las firmas? ¿Cómo reacciona la gente? Esta última actividad que comenta fue la hizo la plataforma de IES Ángeles Saavedra. Y la experiencia fue positiva por dos cosas. Primero, porque casi todo el mundo que se acercaba colaboraba y firmaba. Y después también porque un grupo de chavales estuvieron paseando por el barrio hablando con los comerciantes, ¿no? Y explicándole la iniciativa. Creemos que esa, o sea, nosotros como educadores nos parece muy positiva ese tipo de experiencia, porque muchas veces nos cuesta acercarnos al otro, a la persona que está cerca, y hablarle, ¿no? Y comentarle y explicarle. Y se cumplen dos objetivos. Uno, el que los jóvenes están llevándole su voz a gente más de otra generación, de otra edad. Y después también que creo que se ayuda a romper ese imaginario del joven que nada más que se preocupa de sí mismo, de los videojuegos, de la música y del botellón. Sino que también los jóvenes, aparte de un montón de cosas, se preocupa de su ciudad, de su barrio, de las calles, de la movilidad. Entonces, ese tipo de actividades están teniendo muy buenos resultados porque ayuda a la gente de otra edad a cambiar la visión que tenemos, ¿no? Y también incluso en los medios, porque al día siguiente lo recogían los dos periódicos principales locales de aquí de Córdoba, y entonces pues significa que, bueno, que está teniendo buen impacto también en los medios de comunicación, ¿no? Y como todavía nos quedan un par de meses donde si tenemos pensado seguir dando caña, pues esperemos que bueno, que lleguemos a ese reto, el reto de conseguir la firma y sobre todo el objetivo de la conquista social, que sería que la bici se convierta en un transporte público, es decir, que esté al alcance de toda la ciudadanía, no que esté como ahora un poco como elemento decorativo en cuatro puntitos de la ciudad, ¿no? Sino que esté en todos los barrios. A ver, Ana, dime, ¿por qué creéis que vendría muy bien tener más carriles bici y bicicletas públicas? ¿Por qué eso sería bueno para la ciudad? Vendría bien tener más estaciones de bicicletas públicas, porque en Córdoba, aunque sea una ciudad pequeña, solo hay 4 puntos de estaciones y no hay movilidad. Porque yo, por ejemplo, si a mí me gustase venir de mi casa al instituto en bicicleta, porque vivo a 20 minutos, pues tendría que ir a la avenida Barcelona y el único punto que hay cerca del barrio. Y también me gustaría que hubiese más carreras bici para poder utilizar más las bicicletas, porque a mí, por ejemplo, ir por la carretera me da pánico y no cojo la bicicleta. Tengo que ir por la acera y la gente se quejan bastante a veces, aunque vayas con respeto, pero no se lo toman bien. Dicen que no hay sitio para bicicletas. También lo comprendo. Y por eso siempre digo que pidan más carriles bici, que nos ayuden a pedirlo. Y por eso también pienso que sería mejor para todos tener más carriles bici y más estaciones de bicicleta. Y cuando la gente le decís, Rosa, tú por ejemplo, le decís que queráis más bicicletas públicas, ¿qué os dice la gente? Pues bueno, depende, porque normalmente la gente reacciona bien. Lo que pasa es que hay personas de cierta edad que no se abren a eso, como que no se fían de nosotros, de los jóvenes, y creen que tenemos otras intenciones. Y bueno, se ven más que no se atreven tanto a firmar. Pero la mayoría de la gente sí responde bien y eso. Iris, ¿por qué creéis que el autobús nocturno mejoraría el transporte público en Córdoba? ¿Por qué eso, sobre todo en la juventud, creéis que eso mejoraría? Sí, porque actualmente el único autobús que pasa a partir de las 12, a las 11, 11 y cuarto se acaban todos los autobuses. Y el único autobús que pasa, y pasan más que personas determinadas, es el Movibus. Y además este autobús, o sea, es el único. Normalmente los padres de los jóvenes no se suelen fiar mucho porque lo utilizan gente, no sé. Y es una forma, si eres menor de edad y no tienes otro transporte que no sea el coche, porque no puedas llevarlo, pues el autobús es un buen medio de transporte para llegar desde zonas que están lejos de tu casa, y además es rápido. Y no contamina, pero no tanto como si tú utilizas tu coche particular o llamas a tu padre para que vaya a recogerte y después te lleve a otro vez a tu casa. Además, también ahorro, porque la gasolina que gasta tu padre en ir a buscarte para luego recogerte no es lo mismo que un euro día que te gasta a lo mejor una noche en el fin de semana. Entonces no. ¿Y en vuestro instituto, por ejemplo, notáis que la gente, la mayoría de la gente, cómo va? Andando, supongo. Al instituto hay, como hay gente de pueblo, ellos tienen que bajar en autobús. Normalmente, a no ser que vivan muy lejos, suelen venir andando. Hay gente que también viene en moto, pero tampoco son más mayores, no sé cómo viven de lejos del instituto. Pero por lo general, como la mayoría de los estudiantes del instituto viven cerca, pues suelen ir andando al instituto. ¿Y os ha dado el caso de que habéis hablado con alguien de vuestra clase o de clases cercanas y le habéis intentado convencer un poco de que por ejemplo, alguien que venga en moto y la intenta convencer de que venga a lo mejor en bicicleta o andando, o cómo reacciona esa gente? Pues bueno, el problema de mi instituto es que no se van, la gente no utiliza más la bici porque no hay sitios para poder agarrarla. Uh-huh. No, hay sitios, pero no están muy seguros. Entonces, pues, la gente se fía poco de dejar la bici allí. Y bueno, sí, se hizo un movimiento en mi instituto. Y si la gente que iba en bici, pues le daban un timbre para bici y un cartel para colgarlo. Y bueno, fue, la verdad que no tuvo mucho éxito y fue muy poca gente. Pero claro, el problema es eso, que está rodeado de gente que vive cerca. Y la poquita gente que utiliza eso, pues prefiere la moto porque los aparcamientos están más habilitados, más, uh-huh, mejor desarrollados que los de la bici. Pero vamos, claro, seguimos en el proyecto de que hemos hablado con el director y eso, para que pongan una zona habilitada y bien cerrada para poder colocar las bicis. Claro, para que estén seguras y, sí, y se llueve y todo eso también. Y convencer a la gente de que, bueno, de que deje la moto y coja la bici. Porque claro, una vez que tenga el aparcamiento ya es un poco más fácil también. Claro. Uh-huh. ¿Y creéis que los políticos, el ayuntamiento y eso va a hacer caso? Bueno, yo... Por ahora sí, porque tenemos firmas, tenemos el apoyo de muchos colectivos también. Pero si no tuviéramos eso, yo creo que no nos haría mucho caso, porque, bueno, no sé, no se preocupan de esto, tienen otras cosas en las que pensar. Y me gustaría que nos hicieran más caso, porque, bueno, se creen que las jóvenes vamos a nuestro rollo y que no tenemos, que no nos preocupamos por estas cosas. Y en verdad, pues sí, y queremos demostrárselo, uh-huh, y que nos tomen más en cuenta. Uh-huh. ¿Y tú qué crees, Ana? ¿Crees que los políticos van a escuchar? Y o ¿por qué crees que deberían escucharos? Pienso que no suelen escuchar a la juventud por lo mismo que ha dicho Rosa, que piensan que los jóvenes no son temas que no nos interesan. Pero suelen pasar de nosotros, pero pienso que, como, por ejemplo, en la época de elecciones si hay algo que a la gente le interese, a la mayoría... Entonces, si te escuchan e intentan apoyarte, pero si no, como que si el tema no le interesa, como que te dejan bastante aparte. Pero bueno, como ha dicho Rosa, tenemos apoyo de algunos colectivos con la recogida de firmas. Yo pienso que sí nos ayudarán bastante. Uh-huh. Muy bien. Sé que habéis tenido, Javi, reuniones con algunos concejales ya, ¿no? Creo que con Curro Cobo de Medio Ambiente y con Marian, ¿no? De Cooperación, ¿no? ¿Qué han dicho? Bueno, pues también nos hemos visto con Ana Morales también esta semana, uh-huh, última, ¿no? Y bueno, lo que entendemos que nosotros somos un poco canalizadores de la voz de los jóvenes en una primera fase, que es un poco pues comentarle, mira, los jóvenes en la plataforma han iniciado una campaña de este tipo, están pidiendo estas tres demandas, el carril, las bicis públicas y el autobús nocturno, y se lo hemos hecho saber, y bueno, también nos gustaría que cuando la campaña termine allá por enero, que será cuando pues pretendemos que se finalice esta campaña así de petición pública, pues que también ellos sean mismos los que respondan directamente y personalmente a los jóvenes que han sido los protagonistas de esta campaña, ¿no? En un principio estamos en un momento también complicado por lo que decía Ana, ¿no? Que las elecciones están ahí a la vuelta de la esquina, que además también estamos en un momento de crisis donde la caja es más pequeña, ¿no? Donde hay que ajustarse mucho el cinturón. Y cuando hablamos de grandes infraestructuras, se complica un poco la cosa, ¿no? Porque está la cosa muy limitada. Cuando hablamos de bici pública y de que ya sabíamos, que ya como hablaste en el otro programa, ¿no? Pues depende de un convenio de una gestión con una empresa en la ciudad. Pues bueno, parece que hay posibilidades y creemos que esta corriente de movimiento, de acciones, de actividades y de firmas, pues esperemos que apoye para que esas ayuda a empujar para que esas negociaciones lleguen a buen término y se consiga pues que la bici pues sea un transporte también para alternativo para la gente, ¿no? Parece ser que encontramos que sí hay sintonía en cuanto a las ideas, lo que quizás no encontramos tanta sintonía es a la hora de concretarlas, ¿no? Uh-huh. Esperemos que aquí a unos meses pues al menos parte o gran parte de lo que se está demandando sea una realidad. Primero por justicia, por sostenibilidad, por inteligencia, porque las ciudades cada vez más están caminando, dando pasitos o enfrentándose al reto de la sostenibilidad y a la movilidad sostenible. Y después también pues por mayoría, ¿no? Es decir, ya no es solo el que un grupo de personas digan oye, es que es necesaria una movilidad y un transporte alternativo al coche porque no estamos cargando el planeta, sino que queremos demostrar que muchos colectivos sociales con sus cartas de apoyo están por este camino y que el ciudadano y ciudadana medio con su firma están diciendo queremos que esto exista de verdad y que sea una alternativa en Córdoba, que no sea una opción. Digo opción porque cuando tienes que arriesgarte con un carril que está en mal estado, tienes que irte luego a la carretera, tienes que ir por Campo Madre de Dios esquivando los coches y con miedo, o por cualquier otro sitio, ¿no? Cuando no hay posibilidad de, es una opción que tú personalmente dices, no, es que yo por el medio ambiente y por la sostenibilidad lo hago, pero no queremos, queremos dar paso a que sea una alternativa viable para todo el mundo, ¿no? Entonces cuando la ciudadanía dice queremos que esto sea una alternativa, pues que también sean capaces de escuchar y que sea una opción política. Es decir, queda solo que el que se decida, bueno, pues como gobierno municipal creemos en este modelo de ciudad y que sea una opción política que pueda estar por delante de otras que a lo mejor pues no nos gustan, ¿no? Es decir, que haya mucha ciudadanía que sepa decir no queremos una ciudad para el coche, sino una ciudad donde la bicicleta sea una opción y el transporte público pues sea verdaderamente una opción y no un terror, ¿no? Mucho más habitable, ¿no? Claro. Sobre todo para la juventud. Lo bueno es que está siendo muy receptivo en el sentido de que nos están recibiendo, que nos estamos reuniendo, que, bueno, estamos haciéndole llegar estas demandas nosotros de primera, los educadores y educadoras de Barbiana, pero también les estamos pues explicando que nos gustaría que sean ellos y ellas, los concejales y los representantes políticos, los que en primera persona, dentro de unos meses, sean los que respondan a esta demanda de los jóvenes. Porque nosotros en este sentido lo que jugamos es, digamos, de intermediario de momento. Claro. Después pues que sean ellos los que respondan a la demanda que están haciendo los y las jóvenes, ¿no? Pues nos quedamos con eso y lanzamos esa petición desde aquí, desde este programa, para que nuestros representantes políticos pues tomen buena nota y sobre todo teniendo en cuenta eso de las elecciones que están aquí a la vuelta de la esquina. Y nada, deciros sobre todo a vosotras que no estáis solas, que nos apoyamos desde muchos sitios, sobre todo también estamos ahí en el Consejo de la Juventud reclamando cosas muy parecidas o iguales prácticamente. Dentro del Plan Córdoba Joven, que no sé si conocéis, también se reivindica cosas parecidas, incluso también un bono para, en vez de estudiantes, que sea para juventud, para toda la juventud, no solo de los estudiantes. Entonces, quiero deciros que hay otras entidades y otras instituciones que también están trabajando por eso, que no estáis solas, ¿vale? Vale, gracias. Pues muy bien, pues muchas gracias a todos por acudir a nuestra invitación y esperamos que escuchen esta demanda. Estamos seguros de que harían de Córdoba una ciudad mucho, mucho, mucho más habitable y muchas gracias a todos. Adiós, gracias. Desde el 18 de septiembre al 30 de noviembre, en la zona de Arroyo del Moro, comprar en bici tiene premio. Si acudes a comprar o a tomarte algo a un establecimiento adherido, pide tu papeleta para el sorteo de 3 bicicletas y material ciclista valorado en 2.000 euros. Consulta el mapa de establecimientos adheridos en la página web de la plataforma Carril Bici, www.platabicicórdoba.org. Campaña ampliada hasta el día 12 de enero. Bueno, y después de conocer el trabajo tan importante de las plataformas de solidaridad, a las que agradecemos de nuevo que nos hayan dedicado unos minutos, vamos a seguir el programa con la habitual Tertulia 3 que mensualmente compartimos con Miguel Antúnez. Hola, ¿qué tal, Pedro? Y con Carlos Puente. Hola. ¿Qué pasa, Carlos? ¿Qué te parece las acciones que están llevando a cabo estas plataformas? Me parece estupendo que chavales de instituto, en este caso de cogidos de la mano de los educadores de Barbiana, estén saliendo a la calle y estén reivindicando algo que desde este programa, bueno, y desde otros colectivos juveniles, llevamos ya cierto tiempo trabajando, ¿no? Como el tema de reivindicar el espacio público acá en la calle para el peatón y para figuras amables de desplazamiento como la bicicleta. Valoro positivamente, infinitamente positivo el hecho, por ejemplo, de la recogida de firmas que están haciendo para reivindicar el servicio de la ampliación del servicio de préstamo de bicicleta Y creo que me han dicho que llevan unas 3.000 firmas recogidas y... En fin. Es un número considerable su, ya. Su meta está en 10.000, yo espero que lleguen a tiempo y... Desde luego será una buena patata caliente la que tenga el Ayuntamiento de Córdoba cuando se les presente que hay 10.000 personitas en Córdoba que están reivindicando ese tipo de movilidad, ese tipo de servicios. Sí, yo también lo que más destaco es que estos jóvenes son dueños de sus propias demandas, ¿no? Estas demandas nacen de ellos. Y son ellos los que se encargan de visualizarla en la sociedad, estas reivindicaciones, ¿no? Yo creo que eso es un hecho a destacar muy importante, que no son, digamos, pertenecientes a un colectivo que es manipulado para que haga ciertas cosas, sino que son ellos mismos los que plantean esas reivindicaciones a partir de los grupos que hacen en las plataformas, ¿no? Yo creo que ese es el punto clave que yo destacaría. Sí, además luego ya aparte demuestran un trabajo coordinado y continuado que es de envidiar, ¿no? Desde la gente que estamos trabajando en estos temas. El cómo se han comprometido con una temática, con tres propuestas muy concretas y la están llevando a cabo. Sobre todo eso, a nivel organizativo. Sí, además yo destaco un poco que se opone, lo que están haciendo ellos se opone bastante a lo que se nos intenta vender desde los medios de comunicación, ¿no? Los medios de comunicación nos plantean modelos de jóvenes exitosos ligados a la velocidad, al riesgo, al individualismo, ¿no? Estoy pensando, ¿de quién hablas, Pedro? Estoy pensando, por ejemplo, en Fernando Alonso y en cómo continuamente nos están bombardeando con cuando hay una carrera de Fórmula 1, cómo es todo lo que rodea a ese mundo de la velocidad. Estoy pensando en las carreras de motociclismo, en chavales con 14 o 15 años que se convierten en referentes para otros chavales. Que ven en eso unos valores positivos, ¿no? En arriesgar su vida por llegar primero a la meta, ¿no? Después esto se traslada muchas veces a la calle. No tenemos nada que ver cuando es, por ejemplo, el campeonato del mundo, la prueba de Jerez, como no sé cuántos motociclistas se ponen allí a pasearse con las motos con unas conductas totalmente arriesgadas y dando un ejemplo desde luego nefasto para la juventud, ¿no? Yo sí que creo que frente a esos modelos que tú haces, a los que tú haces referencia, sí que quería poner sobre la mesa la existencia de nuevos valores en la juventud actual que sin embargo es un poco como que quizás se resiste a esos modelos que les venden desde la publicidad a los medios de comunicación. Yo creo que la juventud actual es comprometida, está muy concienciada con temas ambientales. Vamos, yo he dado talleres por instituto y veo que sí que, aparte de cierto individualismo, que sí que se nota bastante, sí que el tema del medio ambiente le afecta mucho. Y su medio ambiente es su barrio, es su ciudad, ¿no? Sí que creo que también que tienen los jóvenes actuales una visión diferente a generaciones anteriores. Una visión un poco más global de donde viven. Yo creo que sí que eso cambia con respecto a nuestros padres o a nuestros abuelos. Sí que creo que tienen una visión más global del mundo en el que viven y de incluso la ciudad como un todo. Yo creo que aparte de quizás sufrir un bombardeo continuo, sí que están muy capacitados para ser críticos. Yo creo que hay que poner eso también sobre la mesa como algo positivo. Sí, evidentemente nuestra generación, porque nos incluyo las tres personas que estamos haciendo este programa, creo que todavía somos jóvenes. Bueno, una cuarta, claro. No te olvides del técnico. Bueno, por supuesto, nuestro amigo Ale, que algunas veces no nos acordamos que está ahí llevando la parte técnica y la verdad es que lo hace fantásticamente. Decía que nuestra generación se está encontrando con un momento histórico totalmente diferente del que vivieron nuestros padres, ¿no? Antes parece que todo se arreglaba con crecimiento, Parecía que digamos, la tecnología podía llegar a cualquier parte y ahora nosotros tenemos que replantearnos el mundo de otra manera, ¿no? Ahí va a ser muy importante la propia asunción de responsabilidades que hagan los jóvenes y las acciones que puedan llevar a cabo para transformar un poco la sociedad y evolucionar hacia otros modelos que nos permitan hacer las ciudades más habitables, ¿no? Y de otra manera yo pienso que es complicado, ¿eh? O sea, estoy de acuerdo con los dos, con lo que dice Miguel, de que existe una amplia juventud que se ha criado en otros valores, pero desde luego no nos podemos poner una venda en los ojos. Y, en fin, no es casual que exista ciertos grupos de jóvenes que sí que tienen como referente estos modelos de los que tú hablas en un primer momento, ¿no? Lo que son el motociclismo, que se ve los fines de semana, y las carreras de coches, como esa figura de riesgo, son más que patentes, o sea, no, tampoco hay que desviar la atención de eso, porque me parece un aspecto bastante importante. Y que es cierto que sí que hay nuevos valores en la juventud, que están reivindicando otras formas de desplazarse y otra forma de interpretar el mundo, pero aquí el gigante es muy grande contra el que hay que combatir, que en este caso creo yo que viene siempre del mismo medio. Que pero yo que sí que creo que hay que apostar porque los jóvenes son capaces de discriminar entre una competición deportiva y la vida del día a día en la ciudad. Yo creo que tampoco hay que incidir tanto en eso, que sí, que es importante y que es el modelo que nos venden, que de éxito, pero quizás hay que apostar un poco por la capacidad crítica de los propios jóvenes a la hora de saber diferenciar entre lo que es una carrera en un circuito cerrado y lo que es, digamos, la circulación en una ciudad con su moto o con su coche. De todas maneras, los jóvenes sí que podemos, hemos podido hacernos un hueco en estas demandas de ciudad a partir de, y quería meter el tema del plan joven, del plan Córdoba joven, aprobado el pasado enero en sesión plenaria de ayuntamiento, en el que sí que a lo largo de las mesas de trabajo debatimos acerca de temas de movilidad y logramos introducir una serie de medidas que os voy a pasar un poco a recordar un poquillo, a hacer un pequeño resumen de cuáles eran. La primera era la transformación del Moibú en un autobús nocturno integrado en la red de la ciudad. En eso coincidimos perfectamente con las reivindicaciones de las plataformas de Barbiana. Sería un autobús nocturno que daría mucho servicio a la juventud todas las noches. Adaptar los vehículos nocturnos que ahora mismo existen, antes de, si no se puede poner, digamos, la línea nocturna ya, pues adaptar el Moibus por lo menos a discapacitados, que ahora mismo está es un autobús muy antiguo y que no tiene la capacidad de a lo mejor desplegar una rampa o tal. La implementación del bono bus joven en lugar del bono de estudiante el año completo y la introducción de una tarjeta mensual joven como alternativa del fomento al uso del transporte público entre la juventud. También mejorar la cobertura de transporte público hacia Rabanales, considerando también la accesibilidad, puesto que algunos autobuses que hay en los especiales Rabanales no están adaptados tampoco a la accesibilidad necesaria para las personas discapacitadas. Y luego otras medidas un poco más secundarias, como por ejemplo la creación de este mismo programa, que fue a partir de una de las medidas del plan Córdoba Joven, en la que el Consejo de la Juventud pues se hizo cargo un poco de tirar un poco adelante con ella, ¿no? Sin embargo, quería poner sobre la mesa el hecho de que viendo un poco últimamente cómo va tirando el plan, estas medidas son las que quizás se están moviendo menos ahora mismo. Yo creo que habría que poner sobre la mesa el hecho de que el AUCORSA, como entidad invitada al desarrollo de la planificación de las mesas y de las propias mesas, no acudió a ninguna. Entonces, yo quería tirarle un poco de la oreja a Ucorsa en ese sentido, por no haber acudido a ninguna de las mesas a las que fue invitada, y un poco proponer que un poco se ponga mano a la obra y un poco empiecen a ver cuál es la mejor opción para implementar todo este tipo de medidas. Claro, porque además es sintomático que Ucorsa parece que sistemáticamente no participa en muchos foros a los que se le reclama, ¿no? Porque igual que no estuvo en el Plan Córdoba Joven, en el que tenemos que decir que estuvieron la gran mayoría de áreas municipales y bastantes técnicos de toda la área, aparte de los jóvenes que participamos en él, igual que no estuvo en este Plan Córdoba Joven, tampoco tiene una presencia demasiado activa en la Semana de la Movilidad, ¿no? Que a priori debería ser uno de los máximos colaboradores o incluso impulsores de que esto se llevara a cabo a buen puerto, ¿no? Como forma de fomentar el transporte público. Parece ser como si se quisiera un poco se quisiera llevar a Ucorsa de espalda a la gente, ¿no? No ir lo que la gente de la calle está demandando, sino gestionarlo desde una atalaya, desde la que, bueno, ellos piensan que tienen un modelo que no se puede variar y bueno, creo que quizás es el momento este de que empiecen a ver que hay otras demandas que podrían cubrir, que podría incluso hacer que cada vez más personas cogieran el autobús. Pienso que está muy claro que si empezamos a educar a los jóvenes en utilizar el transporte público por delante de otros medios de transporte, vamos a tener un montón de usuarios con una larga vida por delante para utilizar el transporte público en Córdoba, ¿no? Parece que sería algo lógico por lo que apostar, ¿no? En este sentido, esa me parece una de las medidas más urgentes, ¿no? El implantar el bono joven que sustituya al bono estudiante. No todos los jóvenes son estudiantes, vamos, una gran proporción no lo son, no lo son, ¿no? Al hilo de eso, también quería recordar que la última semana se ha cogido como las medidas de movilidad referente a movilidad que hay en el plan, se han cogido un poco como base para reivindicar las opciones que existen en el mismo desde el Consejo de la Juventud, ¿no? como línea de acción. Teniendo en cuenta eso, se mandó una nota de prensa a los medios de comunicación cordobeses que no fue publicada en ningún medio. No entendemos muy bien por qué. Ni siquiera se hizo referencia en una línea en otra noticias relacionadas con el tema, como por ejemplo la reunión que tuvo María Ángeles Luna con Juan Pablo Durán, que podría haber estado al hilo perfectamente. Y sin embargo, pues después la reestructuramos como una carta al director, la mandamos de nuevo a la prensa cordobesa y solo apareció al cabo de unos cuantos días en el ABC. Los demás no se ve que no ha calado, ¿no? No ha calado. No era un homenaje a ninguna peña ni nada de eso, y entonces no trabajó. Deberéis de sacar en procesión algún santo. La próxima vez que queráis reivindicar algún, yo que sé, una bicicleta, una procesión en bicicleta podría estar bien. Sí, mira. Para, lo mismo con este tipo de medidas, la prensa cordobesa empieza a interesarse por las cosas que la juventud cordobesa está reivindicando. Sí. Se podría plantear. O dar una especie de vellocino de oro a Rosa Aguilar o algo así, que atraiga medios de comunicación, ¿no? Yo no sé, cualquier cosa, pero vamos. Básicamente la nota de prensa venía a decir lo mismo que acabo de resumir un poco en la medida del plan, que el bono de estudiante se transforme cuanto antes en un bono joven, que la tarjeta mensual joven que ostente, se cree una tarjeta mensual joven que ostente un importante descuento con respecto a la tarjeta mensual normal, y que las facilidades que se ofrecen a la juventud para el fomento del transporte público se ajusten a la capacidad económica de la mayoría de los jóvenes, equiparándonos, porque eso es también un poco, digamos, una crítica que yo siempre hago, equiparándonos con otros sectores de la población como son los pensionistas, que pueden llegar a disfrutar, según un baremo que tienen hecho, de la gratuidad del servicio. Es más, antes de venir para acá para la grabación del programa, he consultado una entrevista que le hicieron a María Ángeles Luna, en la que al principio de este mandato se proponía como meta que los pensionistas disfrutasen, como en otras ciudades, de la gratuidad total del servicio. No como según Maremos, sino la gratuidad total. Yo supongo que la pirámide que tenemos en Córdoba de población es la que hace que los políticos se fijen mucho más y ofrezcan muchas más promesas electorales a la parte de la población más importante ahora mismo, que es la pensionista, supongo. No sé cómo lo veis vosotros. Los jóvenes quizás somos demasiado pocos como para que nos tengan en cuenta ese tipo de cosas. Para resumir un poco, me gustaría hacerte una pregunta que parece que tú dominas mucho más el tema. El Plan Córdoba Joven lleva aprobado prácticamente un año, ¿no? Se aprobó en enero de este año. Sí. Estamos ya, ¿no? Bien, enero. Meses. Uh-huh. Finales de enero. Tal y como se elaboró el Plan Córdoba Joven, se estructuró por mesas de trabajo. Una de ellas era referente a movilidad y habitabilidad. Habitabilidad, sí. En la que se recogían temática de movilidad. Y de ahí se hicieron toda una serie de propuestas que los jóvenes reivindicaban. Bueno, reivindicábamos porque de los tres miembros que componemos esta tertulia estábamos partícipes ahí. Y luego se escogían unas cuantas que nosotros en conjunto pensábamos que se podían llevar a la realidad, o sea que tampoco no eran propuestas descabelladas ni de ningún tipo. Entonces, yo lo que quería preguntarte, para que quede meridianamente claro a quien nos esté escuchando, es: a lo largo de todo este año, ¿cuántas de esas medidas concretas se han puesto en marcha y cuáles son? ¿Sobre movilidad? Sí. Ninguna, nada más que en nuestro programa. Estupendo. Simplemente era por recalcar bastante este claro. Y este programa es algo que depende de nosotros, no depende de un ente externo. Por lo tanto, parece que no hay mucha voluntad, o no había hasta ahora mucha voluntad por lanzar esta. Entonces, nos seguimos creyendo las palabras de los municipios. En la próxima asamblea del Consejo, el próximo 23 de noviembre, pues tendremos la oportunidad de escuchar a María Ángeles Luna y Ana Morales. Para un poco evaluar el Plan Córdoba Joven, y nos centraremos desde el Consejo sobre todo en la parte de movilidad, para ver qué movimiento ha habido, qué reuniones, qué trabajo se lleva hecho, qué posibilidades hay de introducir estas medidas, teniendo en cuenta también que hablamos siempre de una ciudad compleja, de una empresa como Corsa, que tiene su complejidad también, que tiene sus pérdidas, que tiene su... Eso todo lo sabemos, pero yo creo que... Claro, lo primero quizás fundamental sería que se hiciera un estudio sectorial, ¿no? De la movilidad de los jóvenes. Quizás de ahí saldrían datos que ayudarían a tomar decisiones, ¿no? Es que probablemente eso no existe no en Córdoba. Si... Yo no lo conozco, al menos. Pedro, no sé si el plan de movilidad que actualmente empieza poco a poco a andar un poco, a meterle marcha, si está previsto tener ese tipo de estudio un poco por segmento de población. No sé si... Por lo que yo sé hasta ahora, y se está definiendo un poco ahora el procedimiento de participación ciudadana, se han recopilado datos, la empresa consultora ha estado midiendo, ha estado tomando aforos, tomando datos de peatones, de usuarios de transporte público. Supongo que estarán en cierta medida desagregados por edad, ¿no? Me parece interesante cómo se está empezando a abordar la segunda parte del plan, digamos, que sería la parte en la que la empresa consultora escucha un poco las aportaciones de los ciudadanos de Córdoba. Esta parte se quiere abordar, o al menos una parte de esta sección de participación ciudadana se quiere abordar a través de unas mesas virtuales en internet que comprenderían, serían mesas que una estaría dedicada a peatón bici, otra a transporte público, otra a aparcamiento, otra a vehículos motorizados, otra a transporte a centros educativos y otra a transporte en empresas, en las que se va a poder participar a través de internet. Esto pienso que ya es importante, porque introduce una nueva forma de participar que hasta ahora quizá no ha sido demasiado explotada, pero que a los jóvenes pienso que es la que más nos conviene, porque las personas, yo no me considero nativo digital, nosotros más bien somos una generación bisagra, ¿no? Pero los que son más jóvenes aún sí que entienden mucho de su mundo y de su entorno a través de la participación por internet, ¿no? Quizá para ellos es difícil ir a una asamblea de una asociación de vecinos o a una o montar una asociación para participar en su consejo de distrito, pero sin embargo tienen muchas cosas que decir y se dicen continuamente, pues, a través de blog, a través de Facebook, a través de Twenty o comentarios en la prensa digital, etcétera, ¿no? O sea, quizá esta forma que se plantea trabajar en estas mesas virtuales va a ser mucho más aprovechable por parte de un tipo de población joven que tiene ganas de participar en esto, ¿no? También hay una cosa, perdona Miguel, que es importante, y es que a cada una de esas mesas se les va a intentar dar también una serie de temas transversales que se tienen que tocar en todas ellas. Va a haber varios, van a ser uno de casco histórico, otro de política de género, etcétera, ¿no? No me acuerdo de todo ahora mismo, pero sí que hay una que es expresamente juventud. O sea, en cada una de esas seis mesas que he dicho, se va a hablar también de cómo afecta cada uno de esos ámbitos a la juventud, o cómo la juventud entra a esos ámbitos, ¿no? de movilidad. Eso pienso que ya nos va a dar también otra capa de información nueva que ahora mismo no tenemos y que se va a poder usar para plantear también medidas en el plan. Decía Pedro que yo lo que no sé es, me plantea serias dudas el hecho de la metodología a usar en ese tipo de mesas virtuales. Es decir, ¿no se va a complementar con mesas presenciales o va a ser simplemente mesas virtuales con reuniones puntuales de forma física? Yo, como te he dicho, todavía se está definiendo un poco cuál es el procedimiento. Pienso que no solo se va a usar las mesas virtuales, aunque sí que va a haber un trabajo importante en ellas, que creo que es bastante equivalente a lo que se hizo cuando se estuvo trabajando en el Plan Joven. Lo que pasa que en el Plan Joven, pues, esas mesas no fueron virtuales, fueron reales. También, si os acordáis, también teníamos bastantes problemas para convocar a la gente, para que vinieran, pudieran venir todos a la misma hora, etcétera. Pienso que eso se soslaya un poco trabajando todo desde casa a la hora que más nos convenga. Pero ¿no? Si se consigue una calidad del debate adecuada y... No me convence a mí, Pedro, la metodología de las mesas virtuales del todo. Es decir, sí que lo veo como una opción con posibilidades de hacer que se sume más gente a un debate que a lo mejor no sería capaz de sumarse de otra forma. Pero la metodología que se pueda usar en un foro, en una mesa virtual, no le veo la capacidad de ser capaz de modular y de un poco que hacer que las propias opiniones evolucionen en la propia mesa. Es decir, supongo que te acuerdas, en nuestra mesa de habitabilidad en el Plan Córdoba Joven, nuestras discusiones, nuestros debates era incluso acalorado en algún momento, pero siempre llegábamos a algún punto en el que comprendíamos la visión del otro, comprendíamos cómo su opinión y nos dábamos cuenta de que no estaba tan lejos de la nuestra incluso. Es decir, y éramos capaces incluso de salir convencidos de que lo mismo, lo que opinaba la otra persona era incluso mejor. Es decir, que no habíamos visto esa forma de ver... Pero yo creo que eso en un foro o en una mesa virtual no le veo la capacidad de... Yo pienso que no está relacionado necesariamente, ¿no? El que estemos físicamente debatiendo en una sala o el que estemos a través de un foro de internet. Siempre que se razone con argumentos y se vaya con capacidad constructiva, ¿no? Yo creo que ahí es donde está el mayor problema, el mayor crisis que puede tener la parte virtual. Claro, pero eso es que también podría... En internet participa mucha gente mucha gente con, por desgracia, con malas intenciones. Bueno, ahí va a haber, lo que sí va a haber, un papel de moderador, ¿no? Que va a estar pendiente un poco en cada uno de los foros de que se sigan unas normas, ¿no? Evidentemente, lo que se busca es un debate constructivo, ¿no? Desde además, luego, si se quiere que los datos, las discusiones y debates que haya en el foro tengan validez, desde luego la labor técnica de detrás del foro tiene que ser muy consistente y muy persistente. O sea, yo algo de experiencia tengo en temas de opinión digital y hay mucha gente que duplica detrás del anonimato y mucha gente que duplica opiniones. Se pone en el seudónimo del otro. Una gestión un poco complicada, sobre todo para darle valor. Lo mismo hay información muy válida de gente muy válida que al final acaba eclipsando un grupo de alguien que... Y vuelvo a decir lo mismo, yo creo que es que en un foro lo único que puedes hacer es una exposición de tu opinión, pero no puedes realizar un debate de ideas un poco más allá. Es decir, se va a limitar a exposiciones de opiniones, en algunos casos confrontadas, en algunos casos que sean parecidas, pero no va a haber un verdadero debate y un verdadero... no sé, no se va a llegar a una... Yo, desde luego, valoro muy bien que se abra esa ventana, ¿no? Para que el abanico de opinión sea mucho más amplio. Pero desde luego la parte física y presencial es mucho más rica, mucho más rica. Bueno, yo no coincido necesariamente con vosotros, pero bueno, quizás ya se verá cómo evoluciona esto. Yo participo habitualmente en muchos foros que siguiendo la forma de la educación y de la argumentación realmente se llega a conclusiones sobre determinados temas, porque son una herramienta también para aportar información que quizá de otra manera en una reunión presencial no tendríamos tan a mano, ¿no? Tan fácil como llegar y coger enlaces, coger diferentes perspectivas que se estén tratando en otras ciudades, no sé, rebuscar en la documentación. Eso es mucho más fácil cuando se hace en casa, ¿no? Digamos. De todas maneras, sí que coincido en que bueno, que es importante también esa otra parte de participación física, no solo a través de ahí, pero pienso que se va a enriquecer el debate con esta forma de trabajar, y lo que os vuelvo a decir, pienso que va a ser mucho más fácil que los jóvenes participen a través de herramientas con las que están más acostumbrados a desenvolverse que a través de las herramientas estándar que se han usado quizás hasta ahora, ¿no? Sí, yo creo que sea como sea, hay que animar a todo el mundo a participar, vamos, de una forma o de otra. No, sí, eso es evidente. Hay que animar a participar porque yo creo que es un plan muy, muy importante para la ciudad y que va a sentar las bases para nuestro futuro inmediato incluso. Claro. Bueno, pues vamos a ir terminando este debate porque nos hemos ido por los cerros de Úbeda. Cerros de Úbeda, Pedro. Y Carlos Puente está deseando leernos sus noticias mensuales. Noticias frescas hoy con... daremos caña a la ronda de Poniente. Sí, sí, perdón, a la ronda norte. Te veo muy reivindicativo. Dale caña a toda la ronda. Eso. ¿Vas al campus de Rabanales en coche y estás harto de hablar solo con la radio? ¿Eres un solitario y motorizado estudiante de medicina? Quizás te interese saber que la Universidad de Córdoba pone a la disposición de toda su comunidad el servicio Comparte tu coche, para que ahorremos en combustible, eliminemos tráfico y conozcamos gente. Entra en www.uco.es/comparte tu coche. ¿Se imaginan cuántas cosas se podrían hacer con 925 millones de euros? ¿Imaginan cuántas escuelas se podrían abrir y mejorar con ese dinero? ¿Cuántas bibliotecas? ¿Cómo revertirían el bienestar de la ciudad si se dedicase a gasto social? ¿A mejorar el cuidado de nuestros mayores? ¿Se imaginan por un solo momento cuántas bicicletas se podrían comprar con esa cantidad de dinero? Y ya puesto a imaginar. ¿Imaginan lo que supondría para el transporte público de la ciudad una inversión transversal de tal calado? ¿Que sí se lo imaginan? ¿Que no? Pues esa cantidad, queridos oyentes, es la cantidad total que deberá pagar la administración pública, es decir, todos nosotros, al cabo de 30 años en cumplimiento del canon anual que la Junta de Andalucía ha acordado dar a la constructora que sea la encargada de la obra y posterior gestión de la ronda norte de la ciudad, aquella que empezase presupuestada en 180 millones de euros y que al final acabaremos pagando entre todos por 5 veces su precio original. Es decir, una suerte de autopista privada y cuyo cliente seremos todos sin excepción. Todo para 3.880 metros de asfalto y hormigón y cuya rentabilidad futura ponemos más que en duda. Un regalo envenenado de la Consejería de Obras Públicas y Transportes. Lo diré a malas claras, esto es una estafa, en mayúscula, un despropósito que contará con el visto bueno del desinformado contribuyente en pos de un desarrollo que un día le vendieron como único. No hay estudios de movilidad conocidos que avalen que sea la mejor propuesta. Exige la modificación del PGOU y sin un estudio sobre la rentabilidad social que producirá, algo que nos costará casi 1.000 millones de euros para una ficción que ya se cumple con lo que hay. Era el construir por el construir, el elefante blanco que lo hace aparecer como los mecenas de su pueblo, el desarrollo del hardware por encima de la fe en el software, la apuesta inconsciente e insostenible en un modelo, el del coche y el cemento, que nos ha conducido, cuesta abajo y sin freno, contra el muro físico que supone la realidad del mundo escaso en recursos en el que vivimos. Y lo malo es que han logrado convencer a la masa de que estas cosas son desarrollo para las ciudades, desarrollo entre comillas, mientras medio mundo intenta trabajar en la dirección contraria. Al menos nosotros, desde este humilde programa de movilidad, lo diremos bien claro siempre que podamos. No con nuestro dinero, no con nuestro beneplácito. Pero no queda aquí la cosa. Recientemente, el pasado 2 de noviembre, el Ayuntamiento de Córdoba presentó un estudio en el que se proponía un nuevo acceso para el aeropuerto de la ciudad, con puente incluido, algo abajo del que aún hoy no se ha inaugurado y que anda construyendo el Ministerio de Fomento. De nuevo, siempre desde la perspectiva del equipo que compone este programa, una más añadir a la larga lista de despropósitos en el dilapidado de fondos públicos para la construcción de infraestructura cochista cara e innecesaria. Yo les pregunto, amigos oyentes, ¿está el ayuntamiento de esta ciudad en disposición de afirmar que la demanda del futuro aeropuerto justificará siquiera la inversión de este primer vial de acceso? En estos últimos años en que la demanda inflada y las subvenciones públicas a compañías aéreas disminuyen como consecuencia de la insostenibilidad económica del modelo, se está demostrando que lo que parecían grandes infraestructuras potenciadoras del turismo o los negocios de una zona no son sino humo político. Y así, tenemos un aeropuerto en Ciudad Real, detrás del cual descansa la quiebra de Caja Castilla-La Mancha, que nadie quiere y que por supuesto nadie utiliza. Y un aeropuerto en Lleida, con 50.000 pasajeros al año, que es el mismo número de peatones que pasan por Cruzconde en una semana. Nosotros preguntamos, ¿quién justifica estos números? ¿Justifican estos ejemplos el coste en infraestructura pública asociada? Está por ver. Por otra parte, un asunto un tanto menos costoso, Urbanismo ha anunciado la construcción de un nuevo acceso al polígono de Las Camadas para descongestionar el tráfico en horas punta, mientras varios vecinos del entorno de Chinales reivindicaron este mismo mes de noviembre la construcción de una parada de tren en los terrenos de Adif colindantes al parque. Por un camino, reivindicaciones, y por otro distinto, las inversiones. Vamos concluyendo y hacemos un rápido repaso a la actualidad cruzcondiana con el inicio del pasado 6 de noviembre de la obra en la céntrica calle, que fueron aplaudidas por unos y abuchadas por otros. Abuchadas por los mismos comerciantes que hace unas semanas pedían la peatonalización completa de dicha vía. Sí, amigos, la incongruencia de la que nos hablase Aristóteles Moreno. Aquella cosa tan de moda en esta ciudad del sorber la sopa y soplar al mismo tiempo. Por un lado pido y por otro me quejo. Quejas que serían entendibles si tuviesen un mínimo de rigor y no atufasen a bronca ramplona de tasca. Y es que, aunque todos entendemos las molestias provocadas por la obra, parece que no han sido de suficiente envergadura para espantar al sufrido peatón del paso por dicha vía, ya que siguen pasando el mismo número de peatones que antes del comienzo de la obra, tal y como puede deducirse de las mediciones a tiempo real de paso de usuario que la empresa Blockjet hace en Cruzconde con su aplicación City Analytics. Me despido ya, no sin antes mencionar el reciente reconocimiento por parte del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba a la iniciativa de Enrique Casanova, La Vuelta al Mundo, consistente en la prestación de servicios de mensajería en bicicleta. Desde este programa, todo el apoyo y la suerte del mundo. Quedan ustedes ahora en manos de Miguel Antunes y su onírico rincón literario, hoy en Una estación del metro, de Oscar Hahn. Botas de Siete Leguas abre nuevo espacio digital. Programa botasde7leguas.blogspot.com. Subiremos información interesante y los contenidos del programa junto a todos los audios. Enlázanos y participa. Desventurados los que divisaron a una muchacha en el metro y se enamoraron de golpe y la siguieron enloquecidos y la perdieron para siempre entre la multitud, porque ellos serán condenados a vagar sin rumbo por las estaciones y a llorar con las canciones de amor que los músicos ambulantes entonan en los túneles. Y quizás el amor no es más que eso, una mujer o un hombre que desciende de un carro en cualquier estación del metro y resplandece unos segundos, y se pierde en la noche sin nombre. En una estación del metro, de Oscar Han. Después de esta ensoñación suburbana, que por cierto estuvo colgada en los autobuses de nuestra ciudad como Poética 2008, vamos a tener que ir terminando el programa. Como siempre, nos calzamos las botas de siete leguas y salimos a pasear por nuestra ciudad. Hasta pronto. Con botas de siete leguas camino yo.